al perreo. A las drogas. Di no a las drogas y sí al perreo. Y sí, al perreo. Y sí.